estamos acostumbrados, ¿no? A los que estamos acostumbrados. Agradecemos ahí a Jessica Peña al ver en los controles. La Matajari le llaman. También está Ernesto García Uribe en la asistencia de producción. De este lado los acompaña por el día de hoy Vanessa Gutiérrez. Ahí está, aplauso para el equipo técnico. Por allá está Walter Hernández en grabación. Un abrazo ahí a Walter. Bueno, todo el equipo técnico, ¿no? Sin ellos no es posible salir al aire. Así que les agradecemos esa constancia que cada mañana tienen con esta emisora, ¿verdad? No es fácil pararse tempranito y poner una emisora a funcionar. Así que un abrazo a esos compañeros y compañeras que del otro lado de estos micrófonos están haciendo cualquier cantidad de trabajo. Ajá, mira, ¿ves? Premios y todo eso. Jessica, le encantan los efectos. Dánsele unos besitos ahí a Ernesto, pues, que llegó tempranito, lee el noticiero en la mañana. ¿Sabes? Besitos para Ernesto. Un besito mío para ti, Ernesto, para que te alegres el corazón con los besos nuestros. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. También muchos besos y abrazos para todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Desde ya nos pueden escribir al 0412-732-4070. Mándenos sus mensajes de amor, de recomendaciones, de crítica, de denuncia. Pongan su nombre, que le da más valor a toda la cantidad de mensajes que nos llegan, ¿no? Entonces, si nos ponen su nombre, nos los vamos aprendiendo y así sabemos quién está al otro lado de esos mensajes. Uno empieza a compenetrarse allí con ustedes a través de esa mensajería de texto. Un abrazo a todos los que desde tempranito están retuiteando que estamos al aire a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la radio del sur y arroba sur mientras. La página web también activa a todos los compañeros de prensa, producción, página web, la coordinación general, todos están activos haciendo su trabajo y velando porque ustedes reciban las noticias más importantes de este día. Bueno, arrancamos con una noticia súper importante. Ayer la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conociendo una demanda de interpretación que se introdujo, determinó, ¿no?, que cualquier enmienda que pretenda efectuarse a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esa que se creó desde las bases del pueblo y que nos regalamos en el año 99 bajo consulta popular, una de las primeras consultas que se hicieron, tuvieron que ver con este proceso de construcción de una nueva Carta Magna, de un nuevo modelo de país, que a final de cuentas es lo que está reflejado en esa constitución, un modelo de país con garantías de resguardo para el pueblo en todas sus dinámicas económicas, políticas, sociales, de derechos humanos, ¿verdad? Bueno, esa enmienda cualquiera que se quiera hacer no puede tener efectos retroactivos en el tiempo o no pueden ser tampoco de aplicación inmediata. Es decir, si por ejemplo la derecha venezolana que ha hablado de la enmienda quiere reducir el mandato presidencial, como han planteado ellos desde la Asamblea Nacional y desde distintos eventos a los cuales han asistido sus principales voceros los principales voceros de la Mesa de la Unidad, si el mandato de 6 años ellos lo quieren llevar a 3 o a 2, ese mandato no le puede aplicar, o esa enmienda, si fuese aprobada en consulta popular además, no puede ser aplicada al presidente en ejercicio. No puede, porque usted estaría violando la Constitución y la regla del juego para la cual el presidente o presidente electo en ese momento estaba planteado, pues, esas reglas del juego, que eran 6 años de gobierno. Entonces, ¿a quién se le aplicaría? Si, por ejemplo, llega un nuevo gobierno después que el presidente Maduro termine su mandato, ¿verdad? O el presidente Maduro viene un nuevo periodo, se le aplicaría a ese nuevo gobierno, pero no al actual. Eso sería una violación clara de la Constitución, dice la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es necesario que le digan ellos, pero cuando uno lee la Constitución y uno que la conoce, el pueblo que sabe y la conoce, sabe que era absurdo querer plantear una enmienda para reducir el periodo presidencial. Para eso existen otros mecanismos, uno de ellos tiene que ver con los referendos, que no solamente se aplican al presidente, que se pueden aplicar a cualquier figura que haya sido electa para un cargo público. Gobernadores, alcaldes, hasta los consejos comunales se le aplican referendos. Si el consejo comunal no funciona, uno puede convocar una asamblea para ir a un referéndum y renovar las vocerías de los consejos comunales. Lo que pasa es que mucha gente no lee las leyes, ¿no? Pero eso existe y está ahí. Y es cuestión de generar o tener los votos necesarios para solicitar ese tipo de referéndum. En el caso de los referéndums presidenciales, si usted quiere sacar bajo referéndum a un gobierno, usted tiene que conseguir primero el 1% del padrón electoral para que el CNE, luego de la verificación de las firmas, que sean exactas ese 1% de la población del padrón electoral, active el referéndum. Si el referéndum se activa, entonces usted tiene que conquistar, por ejemplo, si yo saqué 5 votos, bueno, el próximo, para ser revocada, usted tiene que sacar 6 votos. Porque yo saqué 5, usted tiene que sacar los 5 míos más un voto más. Para hacerlo sencillito, pues. Entonces tendría que conquistar, en este caso, de convocar un referéndum. Ayer lo hablábamos con Tania Díaz, diputada del Bloque de la Patria. Usted tendría que sacar más de 7 millones, ¿verdad? Y tanto que sacó el presidente Maduro. Esos 7 millones y tanto, más uno. Eso es lo que tiene que sacar la oposición. Entonces, bueno, dijo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que no se puede violar el artículo 5 de la Carta Magna, ya que desconocerían estos sectores de, o cualquier sector que convoque una enmienda como esta, desconocería la voluntad del pueblo. El artículo 5 dice: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público, ¿verdad? Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Es decir, que si nosotros votamos por un presidente para un periodo de 6 años, la mayoría votó a favor, usted tiene que respetar esos 6 años de gobierno que el pueblo eligió. Clarito, ¿no? Ahí no hay para dónde agarrar, no hay medias tintas. La Constitución es bien clara, bien clara. Así que si la salida que ellos están buscando, la salida parte 2 que ellos están buscando, no le funciona con estos mecanismos, porque sabemos que no han leído ni conocen muy bien la Constitución, si no le funciona, ellos buscarán otros mecanismos más violentos, ¿no? Por ahí ellos están convocando algunas acciones de calle, han tratado de encadenarse al CNE, cosa que nosotros rechazamos, han violentado incluso la posibilidad de llegar a un referéndum, ¿verdad? Ellos mismos lo violentan, se niegan ellos. Y entonces encadenar el CNE pidiendo unas planillas, desorganizados totalmente, porque el objetivo realmente no es hacer todos estos procesos, sino que quieren darle un golpe, como sea, al presidente Maduro y a nosotros, el pueblo. 814, comente sobre esto. Mire, Evelyn Rico de la página web me acaba de pasar una nota que está en el correo del Orinoco, que dice: pedirán activar Carta Democrática contra Venezuela. Derecha venezolana se reunirá este jueves con Almagro, con el secretario general de la OEA, pues. Señor Almagro, traidor, ¿no? A los deseos de los pueblos, quienes confiaron en que este señor, cuando llegara a la OEA, le podía haber dado un cambio, y resulta que se quitó la máscara. Bueno, hay una noticia que dice que un grupo de diputados de la derecha se reunirán el jueves con Almagro para solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana. Ya han dicho que si Almagro hace eso, se va a hundir. Se va a hundir. Por eso le ha sido tan difícil, ¿no? Porque no hay forma de que usted aplique esa Carta Democrática contra nuestro país. No tiene usted argumentos reales, ¿verdad? Entonces, todos nosotros debemos estar atentos a los pasos que se están dando desde afuera y se siguen dando desde afuera contra Venezuela desde organizaciones como esta. Ya la canciller Delcy Rodríguez indicó que Venezuela va a solicitar además una averiguación sobre este señor, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, por las desviaciones de sus funciones. Así que, señor Almagro, quédese quietecito. Quédese quietecito. Dedíquese a otras cosas, a atender lo que realmente debería atender la OEA, que tiene 38 países bajo su mando y usted está pendiente de Venezuela. 34 países, mejor dicho. ¿Verdad? Quédese tranquilito, que la mayoría de los países ha estado con nuestro gobierno en función del respeto, ¿no? Porque a lo mejor no tenemos los mismos ideales, pero la gente sabe que aquí no se está violentando ningún derecho humano. Entonces no tienen argumento. Así que quédese tranquilito, porque Venezuela también tiene sus cartas para defenderse. Usted tiene la Carta Democrática para aplicárnosla y no las quiere aplicar. Nosotros tenemos nuestras cartas y tenemos la Constitución y tenemos al pueblo. Así que quédese quieto. Si usted le quiere mandar un mensaje a Almagro, bueno, aprovechemos, ya que él se quiere reunir con la derecha. Mándele su mensaje. ¿Qué le diría usted a Almagro, secretario general de la OEA, que se va a reunir el día jueves con algunos sectores de la derecha para intentar sabotear el proceso revolucionario y golpear fuertemente nuestra revolución? Hay que enfrentarlos, ¿no? Con más allá de lo que nosotros nos pase internamente, pero hay que enfrentar a estos bloques son bloques internacionales, son instituciones que se abocan a dar golpes de Estado contra otros países. Bueno, vamos a hablar también acá en otros países, mejor dicho, donde se viven situaciones similares a los golpes institucionales. Vamos a irnos hasta Brasil. Allá se instaló el día de ayer la comisión especial que tendrá que decidir la aprobación o no del juicio contra Dilma Rousseff por presuntas irregularidades administrativas en su actual gobierno. Se espera que en los próximos 10 días se dé a conocer un informe sobre la situación y luego ese mismo se ha enviado a la votación del Senado en pleno. Vamos a escuchar a Humberto Acosta, senador del Partido de los Trabajadores, el partido de gobierno, quien aseveraba que el vicepresidente de la Nación, Michel Temer, y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, conspiran constantemente contra el orden democrático de ese país. Eduardo Cunha, el gran capitán de este proceso, al lado de Michel Temer. Ellos, Bolsonaro, Cunha, Temer, todos ellos se merecen realmente que sea reconocido que están, que ellos fueron los que metieron a Brasil en toda esta suciedad. Nosotros vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para sacar a Brasil de esta situación, para preservar la constitución y el orden democrático. También decía el senador brasilero que el pueblo está en contra del impeachment contra Dilma Rousseff y el accionar del vicepresidente, el señor Temer, que también traicionó la voluntad de ese pueblo. Nosotros sabemos lo que quieren, sabemos que quieren votar en contra del impeachment, en contra del juicio político, porque saben que no hay crimen, pero están preocupados con el asunto de la popularidad, con el asunto de la presión que van a sufrir en sus estados. En primer lugar, quiero decir que nuestros destinos, las personas del nordeste que están aquí, no tienen que preocuparse por eso. En el nordeste y en el norte, la mayoría está contra el impeachment. Hagan una investigación en sus bases y van a ver que el pueblo del norte, el pueblo del nordeste no quiere el impeachment de Dilma. No quieren darle el gobierno a ese traidor y conspirador que es el vicepresidente de la República. Bueno, atentos, ¿no? Con el caso Brasil, tienen que conquistar en el Senado, ahorita están eligiendo esa comisión, ayer comenzaron ese proceso. Ellos en esta primera etapa tienen que conquistar de 81 a 41 senadores para avanzar en el juicio. Si logran los 41, llevan a juicio a Dilma y ella estaría, una vez que avance el juicio, estarían separándola del cargo 180 días. Ahí asumiría el señor Michel Temer, que es vicepresidente de la República, cuyo partido él separó pues de este proceso. Y luego, cuando ya se tenga una votación final, ya la votación final de ese juicio es si terminan de alejarla del gobierno, o sea, si la revocan del gobierno, o si se mantiene como presidente. Entonces, para poder revocarla, tienen que sacar 51 votos de 81 en esa segunda etapa de la votación en el Senado. Y allí se complicaría mucho más la situación para Brasil y también para esos partidos de oposición que están dando este golpe institucional, porque el pueblo no se va a quedar tranquilo. Vamos también a conocer, así que pendientes de Brasil, enviamos nuestra solidaridad al gobierno de Dilma y a todo ese pueblo que está en las calles a la expectativa. También en Ecuador, un grupo de ingenieros inició el recorrido por las devastadas provincias de Manabí y el sur de Esmeraldas para diagnosticar las condiciones en las que se encuentran esas edificaciones producto del terremoto de hace unos días, ¿no? El encargado de negocios de la Embajada de Ecuador en Venezuela, Eduardo Encalada, aseguró que con el apoyo de expertos internacionales se evaluará el destino de esos edificios afectados. En este momento, el trabajo que está haciendo el gobierno ecuatoriano, porque toda la ayuda se está coordinando con el gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Gestión de Riesgos. Nosotros en Ecuador tenemos un Ministerio de Gestión de Riesgos. He visto yo en las pantallas y en los informes que recibimos diariamente que los ciudadanos están ubicados dentro de la tragedia en lugares dignos, hablemos, por temporales, por supuesto. Pero después viene una remoción de escombros y paralelo a esto, un equipo técnico ecuatoriano e internacional va a evaluar las estructuras que quedaron en pie para ver si se quedan en pie o habrá que derrocarlos. Ese es un trabajo técnico de ingenieros y de arquitectos. También decía el encargado de negocios de la Embajada Ecuatoriana aquí en nuestro país que la importancia de la unidad, es la unidad del pueblo ecuatoriano y latinoamericano durante esta difícil situación. Vemos en Ecuador, por ejemplo, que pese a diferencias políticas, ideológicas que existen, que eso es normal, pero el Ecuador en este momento es uno solo. Y toda la ayuda se dirige a los hermanos de Manabí y a los hermanos de Esmeraldas. Y esta coordinación que está haciendo el gobierno ecuatoriano es en base a la unidad que estamos demostrando todos los ecuatorianos. Pero fuera de nuestras fronteras vemos esa unidad, esa hermandad suramericana, esa hermandad de países de Latinoamérica, países de Europa, del Asia, que han hecho llegar su donación, su apoyo, su ayuda. Yo creo que después de esta tragedia que hoy nos tocó a nosotros, tenemos que reflexionar. La unidad es lo más importante para una familia o para un pueblo. Bueno, y Correa está por visitar el día de hoy el resto de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril. Según la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, va a estar en las ciudades de Santo Domingo y La Concordia. Ambas están ubicadas en la provincia de Santo Domingo de los Sachilas. Además va a estar en El Carmen y en Calceta, que están ubicadas en Manabí, que junto a Esmeralda son, bueno, las regiones más devastadas por el sismo de 7.8 grados. El mandatario ecuatoriano está desde el domingo recorriendo las zonas del desastre. Estuvo ayer en Quito en una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia, definiendo todas las medidas que van a implementar en la fase de recuperación. Decía él a través de su cuenta social en Twitter que ahora viene la etapa de reconstrucción y reactivación. Y bueno, hay que identificar, ¿no?, todas las empresas constructoras, las autoridades locales que por afanes de lucro permitieron construir inmuebles que no cumplían con las normas técnicas establecidas y que se convirtieron, dijo el presidente Correa, en trampas mortales durante el sismo. Así que además de la etapa de recuperación, de atención que se está haciendo también a las personas, yo veía esta mañana un reporte de Telesur extraordinario con Rolando Segura, en donde él mostraba incluso médicos palestinos que están haciendo sus labores de ayuda internacional, de personas que, bueno, producto a todo lo vivido, todavía tienen shock emocionales, están con fuertes tristezas, conmovidos por toda la situación. No es nada fácil vivir situaciones así. Y el propio presidente Rafael Correa decía, bueno, hay muchas personas que vivieron la caída de sus casas, los edificios, el derrumbe de los edificios, y nosotros no podemos atribuirle todo al sismo, ¿no?, al terremoto. Hay que evaluar las construcciones que se hicieron durante años, hay que evaluar esas empresas y hay que buscar también los responsables de esas construcciones, ¿no? A mí me parece extraordinario, muy pocas veces se hace eso, simplemente se supera la tragedia y muchas veces las mismas empresas que tenían sus edificios comprados, compraban el terreno, vuelven a construir o reconstruir en esos espacios y termina ocurriendo lo mismo. Entonces, positivo, ¿no?, que el gobierno de Rafael Correa también vaya a hacer una evaluación de los riesgos que no fueron asumidos en su momento por estas compañías constructoras. Vamos a escuchar también aquí en Venezuela un reporte de nuestra compañera Amarelis Volcán, porque ella estuvo en la instalación de la Comisión de la Verdad, la Justicia en nuestro país, la atención a las víctimas y la paz, así se llama, Comisión de la Verdad, la Justicia y la atención de las víctimas y la paz, que se realizó el día lunes en la sede de la Vicepresidencia. Escuchemos este reporte. Este lunes, en la sede de la Vicepresidencia en la ciudad de Caracas, se desarrolló la primera plenaria de la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Atención a las Víctimas y la Paz, la cual estuvo encabezada por el Vicepresidente de la República, Aristóbulos Turis, como coordinador, y como miembro permanente estuvo la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, el Defensor del Pueblo, Tarek William Zack, y el abogado Hernán Escarrá. La Fiscal General, Luis Ortega Díaz, informó que designó a 10 fiscales públicos para que trabajen en la comisión. He designado 10 funcionarios aquí en el área metropolitana de Caracas, entre ellos abogados, trabajadores sociales y psicólogos, para que trabajen en esta comisión. Todas las oficinas de atención a la víctima a nivel nacional, así como las oficinas de los fiscales superiores, a los fines de recabar la información necesaria para el trabajo que va a hacer esta comisión. Por otra parte, el abogado Hernán Escarrá hizo el llamado a los 4 parlamentarios de la oposición a ser parte de esta Comisión de la Verdad y así desarrollar un camino de entendimiento, diálogo y de búsqueda de la paz para Venezuela. Yo me uno al espíritu prácticamente unánime de toda la comisión para que los 4 parlamentarios de la oposición, la próxima reunión, ojalá pues puedan incorporarse en una relación de recíproco reconocimiento, de respeto, de consideración y de atención, por sobre todas las cosas, a las víctimas. Finalmente, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, calificó esta plenaria de la Comisión por la Verdad como una reunión en función de establecer el derecho a la justicia. una reunión de mucha idea, de mucha energía en función de establecer no solamente el derecho humano a la verdad, sino a la justicia. Desde la sede de la Vicepresidencia de la República en Caracas, reportó Amarelis Volcán para la Radio del Sur. Bueno, ahí estaba nuestra compañera Amarelis Volcán, importante. Se espera también que la Mesa de la Unidad se sume, o algunos sectores de la oposición se sumen, porque ellos han pedido comisión de la verdad, pero cuando se les convoca, luego no quieren ir, ¿no? Entonces, bueno, ahí está instalada esa mesa que va a investigar no solamente situaciones vividas actualmente como las guarimbas, sino que va a evaluar desde el año 89 esos periodos anteriores a la revolución, va a investigar masacres como la de Yumare, Cantaura, seguirlas investigando, porque ya el gobierno nacional ha abierto esos procesos también para dar con esos compañeros asesinados vilmente, ¿no? Durante la Cuarta República. Pero es importante develarlo, mostrárselo y contárselo a la gente que no conoció esa historia de Venezuela y dar respuesta. Es necesaria por parte del Estado dar respuesta a esos hechos. 8:27 a la pausa. ¿Les gusta el tambor de la costa? A mí me encanta. Mercedes Medina nos regala al grupo de Costa a Costa La Guarura. La guarura cuando se mueve la mar. Así será, así será. El sonido de la guarura cuando se mueve la mar. Cuando empieza la guarura comienza a sonar tambor. No soples unos a otros, solo se dan empujo. Así será, así será. El sonido de la guarura cuando se mueve la mar. Esta canción muy bonita que aquí la vine a cantar. Se trata de la guarura, un instrumento del mar. Así será, así será. El sonido de la guarura. Regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Radio del Sur. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Abril Rebelde. Rebelde. Cápsulas de nuestra historia. ...26 de abril 1937... la Villa Vasca de Guernica, en España, fue bombardeada cruelmente por parte de la aviación alemana nazi. Dejó un saldo mortal escalofriante y cuantiosos daños materiales en la Guerra Civil Española.

constitucionales, legales, a la ley, pues. Entonces, bueno, sí, debería, por ejemplo, la traición a la patria está penada, ¿no? En Venezuela, igual que muchas otras acciones, la violencia, el asesinato, todo eso está penado. Entonces, si usted, como persona, más allá del partido político en el que usted milite, tiene un accionar violento, agresivo, de traición a la patria, de corrupción, cualquier cantidad de otras normas, debería ser penado por ley, porque está en la ley. Dice, muy buenos días, mis lindas princesas. Un llamado al gobernador Nelson en torno al bote de agua que hay en Guaragua, dice así, en el llenadero. Gracias, dice el señor Alexis Figuera. En un llamado de atención, hay un botadero de agua, un bote, mejor dicho, no un botadero, un bote de agua. Hola Vanessa, buenos días. Yo pienso que las elecciones del 6 de diciembre no se debieron de realizar y mientras exista esta guerra económica que tiene el país en emergencia, no se debería realizar elecciones, ya que el venezolano está afectado psicológicamente y eso a la oposición le conviene. Es como si la oposición de Ecuador pida ahorita que se le haga un revocatorio a Correa, dice Fabio. Bueno, Fabio, lo que pasa es que aquí hay normas, ¿verdad? Las elecciones se tenían que hacer porque eso está dentro de la Constitución. Se acaba un periodo y tiene que haber elecciones, ¿verdad? Entonces, uno no puede saltar las normas constitucionales porque si no también nosotros estaríamos violentando nuestra propia Constitución. Dice, aquí enfrente del comando de la Guardia Nacional Petare, terrenos del metro, ante la estatua de Miranda, debe ser parada de mototaxis, gran muro, parada de transporte, Guarenas Guatire, terminal de Oriente, la banda de Luis el Negro Hijos, Maribel Isturiz y Alice Pellizcos, bandas del Heijil, no sé, tienen invadido estos terrenos, llega hasta ahí. No entendí muy bien el mensaje, pero parece que hay unas bandas criminales, bueno. Atención. Buenos días, en Quinta Crespo los bachaqueros venden en plena calle y la policía y la guardia como si nada. ¿Cómo hace falta nuestro comandante? Dice Luis Pastrano, quien manda ese mensajito. Hola Vanessa, la guerra económica va mal porque el poder económico, que por ahora es el verdadero poder, no quiere dejar para nadie y sin ellos nada. Y dice Hanco, que hace esa reflexión. Bueno, todavía vivimos, ¿no?, bajo un mecanismo capitalista en el mundo. Ha sido difícil acabar con el sistema capitalista que se instauró hace décadas, pero además no imposible, ¿no? Tenemos que vencer incluso al capitalista que llevamos dentro, cada uno de nosotros. Exacto, dice Jessica Peñalvera, hay que aprender a desaprender y a construir y a equivocarse también, porque ninguna cosa va a ser perfecta cuando uno está construyendo algo nuevo, ¿verdad? Incluso hacer una casa, a veces uno va a hacer un muro y mira, no me quedó tan bonito como el otro. Hay que tumbarlo otra vez. Vamos a darle a reconstruirlo. Y así es el proceso, pues, que nosotros vivimos en revolución. Nada va a ser perfecto si no, siempre se los digo, si no, no sería revolución. No existiría la revolución. Qué buen programa, muy triste lo de Dilma. Eso pasó por perdonar y ser blandengue. Así estamos aquí, toda esta oposición hace lo que le da la gana. Toda la Asamblea Nacional es golpista y ahí están, bueno, perjudicando, para no decir la palabra, y piden cárcel a esa gente. Ahora vienen por Venezuela, es Arturo Arroyo, dice Valencia, viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Avíseme cuando tengamos la llamada con Brasil, porque es importante abordar este tema, ¿no? Y que el pueblo venezolano entienda que más allá de si se fue blandengue o no, hay una estructura de golpe institucional que le ha funcionado a la derecha estos últimos años. Porque un gobierno, no porque convoque a una reunión a conversar o sentar en la mesa de diálogo a otros sectores, blandengue, eso no es así. La gente a veces atribuye a blandenguería que uno se reúna con su enemigo a hablar. Y muchas veces se hace para evitar males mayores, ¿no? A lo mejor no nos gusta. Ah, mira, a mí no me gusta que el presidente Maduro se siente a escuchar a la MUT. En varias oportunidades el presidente los invitó. Eso no es ser blandengue, eso es invitar a esos sectores a trabajar en paz, siendo opositores, pero a preservar la paz. Y uno tiene que hacerlo porque uno es un dirigente, bueno, en este caso son dirigentes políticos. ¿Ves? Eso no lo hace la derecha, pues. Por eso es que nosotros estamos en contra de esos modelos de la derecha. Tampoco hay que negar la posibilidad del diálogo. Miren Siria cómo está y miren Bashar al-Assad cómo convoca constantemente a los sectores que se oponen a diálogo. Y sin embargo, bueno, a pesar de toda la guerra que le han lanzado, bombas, muertos, entonces él sigue invitando a esos sectores a dialogar. Porque es su deber como jefe de Estado convocar a las partes y decir, yo los quiero escuchar y ustedes me tienen que escuchar. Eso no es ceder. Eso no es ceder. Hay otras cosas, ¿no?, que uno puede hacer para frenar avances de los enemigos, de los que quieren golpearnos. Pero uno siempre tiene que convocar a la paz, siempre. Es un deber. Es un deber como personas, como seres humanos y como líderes en este caso. Es lo que pienso, pues, respetando ahí las opiniones de los usuarios. Dicen que Almagro se preocupe por Colombia, que es el mayor productor de drogas, y por Perú, que en un futuro no muy lejano va a superar a Colombia como el mayor productor de drogas, dice Fabio. Muy bien, Fabio, por eso decimos, Almagro, tienes un montón de países a los cuales atender. Y estás dirigiendo tu mirada sobre Venezuela porque seguramente te están pagando para eso, pues. Seguramente te están pasando platica para atacar a nuestro país. Buen día, es tiempo de que las Fuerzas Armadas se reúnan con las comunas del país para empezar a aplicar las leyes comunales, dice Alex. Me imagino que desde Puerto La Cruz. Un abrazo, Alex. Y sí, hay que integrar cada día más a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el pueblo, porque ellos vienen de allí también. Fran El Guaro nos dice, buen día, bellas. Aquí en Cabudare hubo un ensayo de guarimba el día de ayer. Atención, mosca. La derecha está convocando para mañana una marcha, o marchas, o movilizaciones, no sé qué quieren hacer. Mosca. Ellos quieren hacer su salida número 2. ¿No? Entonces nosotros debemos estar bien pendientes. Dicen, buenos días, camarada, ese señor Amargo. Señor Amargo, perdón, Almagro, da pena ajena. Si tenía pretensiones de ser presidente de Uruguay, bueno, que se olvide, porque a patadas lo van a sacar de su propio país. Ya sabemos que es una pieza del imperio. Que viva Chávez, Maduro y mi grandiosa República Bolivariana de Venezuela. Soy David Veloz, de Valencia, y no me pierdo todos los días su programa desde mi trabajo con mis audífonos. Besos para las dos, un beso. Qué bonito ese mensaje de David Veloz desde Valencia, que se pone los audífonos para escucharnos mejor, ¿verdad, David? Qué bueno, vale. Esté tranquilo, que si usted tiene opositores alrededor, pónganse sus audífonos si quiere. Y si no, le pone las corneticas. A lo mejor por ahí conquistamos alguna. Hay algunos opositores que nos escriben y nosotros le mandamos saludos siempre. Saludo, insisto, tributo a 2 años de la siembra de Otaiza. Mi nombre es Domingo Lovera, de Antímano. Y nos dice, inteligencia social para todo el cuerpo de seguridad. Jorge Rodríguez y Corpuelet, dentro del mercado de coche, tienen permanentemente el equipo de sonido a todo volumen. La Guardia Nacional, que están dentro, destacado. Bueno, debe ser que están dentro del sitio. Actúan con omisión. Exijo 83 años de prisión a estos genocidas. Aquí hay varios mensajes en uno, pues. En acatar la orden, que no acatan, debe ser las órdenes del gobierno revolucionario. Pueblo apoyando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dicen por acá. Hola Vanessa, ya informaron de la guerra económica. Sabes el que, el quién, el cómo y hasta el dónde, pero no nos dicen hasta cuándo. Dice saludos, dice Janko. Bueno, las guerras son así, Janko, son bien difíciles, ¿no?, de conquistar. Ernesto, nada, todavía no hemos podido hacer la llamada para Brasil. Estamos ahí, vamos a ver si nos da chances antes del avance, pues. De las 50 nos vamos para el avance. Dicen por acá, hola, buenos días, viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, soldados de la patria, el general en jefe libertador de libertadores, Simón Bolívar, soldados de la paz, del amor, de la soberanía y la esperanza, soldados de Chávez y su pueblo humilde. Dicen Caracas, no ponen su nombre, pero un bonito mensaje ahí a la Fuerza Armada, que también la derecha le ha tirado bastante y ha intentado nuevamente quebrantar la fortaleza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, más allá de algunos de estas instituciones, ¿verdad? Hay gente dentro de las instituciones que empañan el uniforme, pues, que empañan la moral, la ética, ¿no? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que ha denunciado, hay guardias nacionales o hay integrantes de la policía o gente dentro de nuestros trabajos, de las instituciones, siendo instituciones sólidas, hay gente que hace actos que no deberían ser, ¿verdad? Entonces van, bachaquea o roba o qué sé yo. Entonces, bueno, una cosa es la institución, su moral, su fuerza, su compromiso con la patria, la mayoría de ellos. Y otra cosa es aquel o aquella que intenta perjudicarlo. Por eso a mí no me gusta generalizar, ¿no? Feo generalizar. Porque a veces nosotros estamos, por ejemplo, yo trabajo aquí en la Radio del Sur. Y porque alguien haga algo, yo no soy igual que esa persona, ¿verdad? Entonces las generalizaciones a veces son chocantes. Pero sí, hay que revisar, pues obviamente. Si hay que revisar, se revisa. Pero no creo que toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sea lo que muchas veces por ahí se escribe o se dice, ¿no? Algunos están incurriendo en delitos y hay que actuar en función de las leyes, ¿no?, de las normas. Dicen, buen día y bellas damas, felicitaciones por su programa y de antemano felicitar al Hospital Militar por el excelente mantenimiento interno. Ah, bueno, ayer hicimos esta denuncia, ¿no? Nos volvieron a mandar que el área de laboratorio atiende mal, dice la familia Ruiz, que nuevamente saluda al Hospital Militar, pero reitera que hay que tener una mejor atención en el laboratorio, en el área de laboratorio. Dicen por acá, ojo pueblo, nos están haciendo lo mismo que al Salvador Allende, pero no somos Chile, el pueblo es sabio y paciente, pero todo tiene su límite, Chávez vive carajo, dice Luis Pastrano, tremendo mensaje Luis, nos acabas de regalar. Bueno, como no ha caído la llamada, vamos a escuchar algunos de los audios que quedaron por allí pendientes. Vamos con el audio número 2, Jessica, ayer estuvo el vicepresidente Aristóbulo Isturiz en el programa de Ernesto Villegas Paul, ya 7 preguntas, tremendo programa, me encanta. Aseguraba que es necesario alcanzar un nuevo modelo económico productivo que permita defender los logros sociales alcanzados en revolución. Ha generado una expectativa y tiene que materializar la expectativa, está en pleno proceso. El presidente, en el marco de lo que se llama el Plan de la Patria, de acuerdo a las circunstancias económicas y políticas difíciles que vive el país, el presidente fue capaz de elaborar un plan económico. Un plan económico que contemplaba, primero, 3 premisas que son esenciales. Una, se agotó de manera definitiva el modelo económico rentista petrolero. Número 2, estamos en medio de una guerra económica, en una ofensiva contra nosotros, en una guerra económica. Y en el marco de eso, nosotros estamos obligados a construir un nuevo modelo económico productivo, pero que no puede ser cualquier modelo económico productivo. Tiene que ser un modelo económico productivo que nos permita a nosotros preservar los logros y las conquistas sociales de esta revolución y al mismo tiempo seguir profundizando esos logros. Ese es el reto que tenemos. Decía también Aristóbulo Isturiz que lo más importante en Venezuela es consolidar un esquema de precios justos que permita acabar con la inflación inducida. Fundamental que nosotros logremos dar el salto con el nuevo sistema de precios. Y el nuevo sistema de precios no es aumento por aumento. El nuevo sistema de precios significa actualizar algunos precios atendiendo a la ley de precios justos. ¿Cuál es la estructura, verdad, de producción? Y en base a esa estructura de producción, nosotros un margen de ganancia. Y eso se lo estamos aplicando a distintos productos. Porque en Venezuela nosotros estamos afectados con un elemento que es que la moneda, hay una alta inflación y gran parte de esa inflación es inducida. Porque el dólar today, por ejemplo, es un instrumento que han utilizado desde fuera para golpearnos la moneda. Y eso incorpora un 70% de la inflación. Es responsabilidad del dólar today. Bueno, también el vicepresidente ejecutivo de Venezuela indicó que es necesario el respeto y la colaboración por parte de la oposición en la Asamblea Nacional con el resto de los poderes públicos. No pueden estar saltando por ahí, inventando cosas, intentando cambiar la Constitución sin consulta, haciendo además estas segundas discusiones dentro del Parlamento sin preguntarle al pueblo, sin mostrarle al pueblo cuál es la ley que están debatiendo, primero, ¿no? Sin ir a las comunidades, están ahí encerrados, pero ellos critican al gobierno constantemente y no salen de la Asamblea Nacional a reunirse con nadie. Vamos a escuchar estas declaraciones que ofrecía el día de ayer Aristóbulo Isturiz en el programa 7 Preguntas. Y este país necesita paz, este país necesita estabilidad política. Ah, el que está interesado en irrumpir, el que está interesado en desestabilizar, no quiere que haya acuerdo, ni que quiere que la gente converse, ni quiere que la gente pueda sentarse. Porque aquí nadie va a ceder sus principios. Yo puedo confrontar perfectamente mi visión de país, mi visión de sociedad contigo y podemos conversar, ¿no? Perfectamente. Nadie le está quitando su derecho a la Asamblea. Lo que no puede es asumir como derecho actitudes que no le corresponden a la Asamblea. Aquí hay una colaboración de los poderes, el principio de colaboración de los poderes lo establece la Constitución, no el de confrontación de poderes. Ah, bueno, hay que confrontar, se confronta, porque si tú quieres que te respeten, tienes que empezar por respetar. La Asamblea, como poder público, tiene que respetar a los otros poderes para que la respeten a la Asamblea. Y eso es fundamental para todos los venezolanos. También, para finalizar, el profesor y vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, rechazó la intervención que ejecuta el gobierno de los Estados Unidos sobre los procesos progresistas de nuestra América. No le corresponde al presidente Obama decir qué presidente sale y qué presidente no sale. Él debe ocuparse de lo que pasa internamente en su país, los Estados Unidos. Pero a él no le corresponde decidir y manipular a las oligarquías latinoamericanas para tratar de venir en su ofensiva imperialista antes de irse, tratar de cambiar la correlación de fuerzas en América Latina. ¿Sabes lo que está haciendo? O es que tú dirías, el problema es Maduro. Los que dicen que el problema es Maduro, bueno, ¿qué pasa con Dilma en Brasil? ¿Qué pasa con Lula? ¿Qué pasa con Cristina? Los ataques a Evo y los ataques a Correa. Y los ataques a Maduro. Porque Chávez logró logró un cambio en la correlación de fuerzas de América Latina junto a otros líderes. Presidente Kirchner, hay que recordarlo. Presidente Lula. Esa fue una generación de líderes de América Latina que logró un cambio en América Latina. Bueno, hay que acabar con ese cambio. Tiene que acabar con los líderes. Es vulgar lo que se está haciendo con la presidenta Dilma. Grosero lo que se está haciendo con la presidenta Dilma. Miren, a propósito, un mensaje que nos mandan por acá, Marcus dice, arepas de maíz para la Comadre del Sur, mientras que Polar entienda que no todo este pueblo es chantajeable, qué ricas se ven esas arepas de maíz de verdad, que nos está mostrando ahí Marcus, ojalá nos las mande. Por ahí dicen, están haciendo arepas de harina de yuca, de plátano, de avena también se hacen las arepas, o sea, no solamente esa harina precocida que vende Polar. Ayer, conectando ese mensaje de Marcus, el dueño de la empresa Polar Odeso Mendoza sigue, ¿no?, incumpliendo con sus trabajadores y cumpliendo además un guión golpista de la derecha venezolana para agudizar la guerra económica. Hubo un anuncio de paralización de la producción de maltas y cervezas en la nación y nuestro compañero David Blanco estuvo en la fiscalía recibiendo las demandas de los trabajadores de la Polar. Vamos a escucharlo porque la derecha eso no lo muestra, ¿no? No sale en Globovisión, no sale en primera plana. Si fueran trabajadores de alguna empresa del Estado, naguará, estarían de primeritos en la portada del periódico o abriendo los noticieros de los medios de derecha. Vamos a escuchar este reporte. Con esta decisión del empresario de derecha Lorenzo Mendoza por la supuesta falta de materia prima, 3 de las 4 plantas que operan en el país han paralizado su producción dejando sin sustento a más de 6.000 trabajadores. Así lo destacó Rubiel Romero, operario de la planta de envasado de Los Cortijos, quien tiene 15 años en la empresa y mencionó que este cierre es arbitrario, ilegal y violatorio a los derechos de los trabajadores. Bueno, nosotros nos han dicho que el salario nos va a durar 3 semanas, hasta que Lorenzo quiera o a él le dé la gana, pero yo creo que aquí se están violando los derechos laborales con mandar a los trabajadores para su casa sin tomar en cuenta lo que manda la Ley Orgánica del Trabajo y por consiguiente el Estado Constitucional venezolano. Por su parte, Leonardo Molina, representante del Comando Bolivariano de las Telecomunicaciones de la CANTV, en solidaridad con los empleados de la Polar, señaló que esta acción busca desestabilizar el gobierno del mandatario Nicolás Maduro. Nosotros responsablemente consideramos que el plan insurreccional de la derecha en Venezuela, todo el pueblo, toda la opinión pública sabe que ha venido avanzando, pudiera tener su momento de quiebre con el cierre de la planta de Polar, es decir, no está desconectado. Si Lorenzo Mendoza dice querer este país, ¿no sería momento este para que de una vez por todas Lorenzo Mendoza de su patrimonio aporte algo para que pueda avanzar cualquiera de sus plantas? Para este jueves a las 9 de la mañana, los representantes de la Plataforma Unitaria de Trabajadores realizarán en la sede de la CANTV de la Avenida Libertador en Caracas, una reunión para ejecutar un plan en solidaridad con los empleados de la Polar. Desde las afueras del Ministerio Público en la ciudad de Caracas, en Venezuela, reportó para la Radio del Sur David Blanco. Importantísimo esas reflexiones de los trabajadores y trabajadoras de Polar, la clase obrera, no los empresarios estos o los empleados estos que andan con la camisita, pero están defendiendo a Lorenzo Mendoza, ¿no? Esta gente que está adentro sabe lo que pasa en Polar y cómo están parando la producción de rubros pese a contar con insumos y además teniendo fábrica o producciones fuera, ¿no? No fábrica, teniendo la producción fuera del país, porque la mandan a Colombia, en Panamá, a Aruba, a Europa, la mandan la Polar sus productos como ustedes no tienen idea, ¿no? Entonces, bueno, para el país no hay, para Venezuela no hay, porque queremos tumbar Maduro. Pero Lorenzo no va a perder, pues. Aparte, él vende sus productos fuera en dólares, en euros. Y esa plata no la va a traer para acá, pero sí le gusta vivir de los dólares del Estado. Por eso, atención, basta, ¿verdad?, de darle dólares a empresarios como este que no quieren contribuir con la patria. Un abrazo a Daimi Peña, que dice, muy buen programa. Bueno, ella es nuestra, lo dice porque nos quiere. Es nuestra gerente de contenido. Un abrazo, Daimi. Gracias por estar siempre ahí en sintonía. A ti, a tu familia, a tu mamá, que cocina divino. A Ramón, que seguramente por ahí nos está escuchando, y Ramón, que sabe mucho de leyes, siempre que uno dice algo que no es, nos corrige y nosotros después venimos con más conocimiento, pues, y podemos mejorar. 8:55, a la pausa, Laura Guevara, el tema más feliz sonando en la Radio del Sur. No pretendas arreglarlo todo, cada cosa en su final. Cuando trabajas con los codos, todo puede salir mal. No, oh, me dirás que has cambiado. He tratado de mirar y sabes que a nadie le gusta esperar. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:59 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. El gobierno de Ecuador creará un comité de reconstrucción de las zonas costeras que fueron afectadas por el terremoto de 7,8 que se suscitó el pasado 16 de abril en la nación suramericana. Así lo confirmó el enviado de Telesur a Ecuador, Rolando Segura. Lo más reciente que podemos comentar es que este país, Ecuador, creará un comité de reconstrucción de las zonas costeras, de los pequeños poblados costeros que han sido afectados por este terremoto. El propio presidente Rafael Correa pidió a la Fiscalía investigar a los responsables de las construcciones sin la mínima calidad como para resistir terremotos de esta magnitud en una zona que es conocida con características característica sísmica, donde ocurrió hace apenas 18 años un terremoto, no de esta naturaleza, pero que sí causó graves daños. El propósito es que a partir de ahora las construcciones que se realicen sigan las normas técnicas para resistir los embates de un terremoto. Tal vez es lo que han dicho los especialistas por estos días, que cualquier terremoto puede afectar las edificaciones, los inmuebles, pero no tendría por qué existir la cantidad de muertos que se han originado en esta oportunidad, unos 650. El hecho cierto es que de alguna manera las construcciones se han convertido en trampas mortales realmente. De igual modo, el periodista Rolando Segura informó que rescatistas de diversos países se mantienen alertas ante las casi 700 réplicas que se han originado después del sismo. Por otro lado, se mantienen los rescatistas de unos 20 países aquí apostados en Ecuador a la espera de que las zonas que han sido más afectadas puedan soportar durante estos días las réplicas que continúan. Ya son más de 700. Esas réplicas en cualquier momento pueden derribar las edificaciones que todavía se mantienen en pie, pero que de alguna manera fueron colapsadas parcialmente y que ante una nueva réplica pueden finalmente derribarse. Esas áreas han sido denominadas como la llamada zona cero, a donde durante esta semana se le va a permitir a los comerciantes, a las personas que viven en eso, en los inmuebles de la zona, se les va a permitir mediante salvoconductos y escoltados por fuerzas de seguridad, por rescatistas también, para poder rescatar sus enseres, sus valores y poder trasladarlos a lugares más seguros, porque definitivamente buena parte de esa zona tendrá que ser totalmente reconstruida. A propósito de este terremoto ocurrido en Ecuador, se espera que el día de hoy llegue al país el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien visitará las zonas afectadas por este sismo y se espera sostenga un encuentro con víctimas de esta tragedia. 9:02 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Despedimos de esta manera el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. A partir del 1 de mayo, el huso horario en Venezuela tendrá 4 horas menos respecto al meridiano de Greenwich. Eso quiere decir que debemos agregar 30 minutos más a la hora actual de nuestros relojes. Así aprovecharemos la luz del día y contribuiremos con el ahorro energético. Gobierno Bolivariano. Así es que se gobierna. Aristóbulo Isturiz, vicepresidente ejecutivo. Hemos hecho entrega de unos 190 millones de bolívares, de los 478 millones de bolívares que tenemos para transferir en este momento a consejos comunales, y hemos priorizado las obras hidráulicas. Estas lluvias que nos están afectando ahorita, no es que llegaron las lluvias, ojo, eso es una vaguada. Las lluvias todavía no han empezado. Tenemos que ir a aprovechar estas lluvias para detectar dónde están las fallas, dónde hay los problemas, tener el mapa de riesgo, y vamos a atacar esos problemas para prevenir, para mitigar el impacto de la lluvia cuando vengan las lluvias. Estas lluvias que están cayendo no son las lluvias, estas que están cayendo son una vaguada, y debemos aprovechar todos los consejos comunales, desde aquí le digo a todos, para hacer el mapa de riesgo, detectar dónde hay peligro y nosotros hacer el proyecto, y vamos a atacar lo que nos quede, chequear cómo van las limpiezas de las quebradas, cómo van los embaulamientos, las caminerías, las escaleras, todo, nosotros estar pendientes que viviendas están en situación de riesgo. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. El Orza, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:05 minutos de la mañana. Recuerda escribirnos al 0412-732-4070, 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Zulay nos escribe por el Twitter, Zulay Venezuela, @danizul. Secretario General de la OEA oficial, está escribiendo su cuenta en Twitter, es mercenario de intereses criminales de Estados Unidos, indigno de hermandad latinoamericana. Y también le dice, Zulay, en nombre de el pueblo venezolano, ¿verdad, Zulay? Secretario de la OEA oficial, Almagro, es mercenario de intereses criminales de Estados Unidos. Se lo vuelve a decir, buscó su cuenta en Twitter y se lo puso allí la compañera Zulay. Mira, quedé con ganas de probar esas arepas de maíz. Fue bueno que pusiera la foto, pero también hubiese sido bueno que llegaran las arepitas, ¿verdad? Marcus, queremos esas arepas en físico. La sede de la Radio del Sur. Se ven divinas. Así que este no es el programa El Desayuno de BTV, pero mira, también nos llegan las fotos, pues. De esa creatividad que también nosotros tenemos. Y además devolver a lo que es nuestra esencia como pueblo. El sistema nos desarraigó de la productividad, nos hizo depender del petróleo y bueno, ahora hay que retomar otras vías que también son necesarias para la producción en nuestro país y la alimentación. Nos acostumbramos a comer lo que nos impuso el sistema, ¿no? El mercado. Tú comes esta salsa de tomate y no comes esta, o no haces la salsa de tomate en tu casa, ¿no? Entonces nosotros debemos aprender eso. Estamos en medio de una guerra económica, pero las dificultades también permiten que nosotros crezcamos como pueblo, ¿no? Hagamos boicot también a esas empresas que nos quieren hambriar. Miren Chile, miren Allende, esa historia terrible, ¿no? Miren Argentina también, por lo que ha pasado, la última dictadura, y también cuando llegan gobiernos que no son afines a las necesidades reales del pueblo, así haya ganado, ¿no? Por mayoría, finalmente termina ejecutando acciones en función de lo que le imponen desde afuera. Endeúdate, págale a los buitres, despide gente. Bueno, y vamos a irnos directamente hacia Argentina, ¿no? Allá hay compañeros de prensa que han transitado también un proceso interesantísimo. Vamos a hablar del Tiempo Argentino, un medio que fue vaciado luego de que fuese vaciado, mejor dicho, al Grupo 23. Muchos de esos trabajadores nosotros los vimos a través del Twitter y otros medios como Telesur, que también los transmitió, denunciando esos despidos, denunciando la incapacidad de, en este caso, del gobierno de Mauricio Macri, también con el poder que tienen los oligopolios mediáticos y los poderes económicos que dominan los medios, la incapacidad de tener medios alternativos, medios que también contrarresten la información que les venden al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, vamos hasta allá, porque ellos han, este domingo 24, el domingo 24 salieron con una tirada importante que tengo entendido se agotó, ¿no? Luego de unos meses de evaluación, 4 meses de lucha tenían estos periodistas y decidieron hacer una cooperativa. ¿Para qué? Bueno, atender a ese pueblo que merece estar informado. Vámonos hasta Argentina. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le agradecemos por su tiempo y disposición, Adrián Murano, él es prosecretario de redacción del diario Tiempo Argentino. Adrián, un gusto tenerte al otro lado de la línea. Un saludo desde Venezuela, desde Caracas, aquí en la Radio del Sur. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. El gusto es mío. Bueno, Adrián, estamos celebrando desde Venezuela esa labor que los periodistas tienen a la hora de enfrentar distintos retos, ¿no? Y uno de ellos es poder gestionar un medio, ¿no? Un medio que por lo general está en manos de sectores empresariales. En el caso de Tiempo Argentino, los trabajadores se han organizado y han retomado la labor informativa. Cuéntanos en principio qué ocurrió con Tiempo Argentino y cómo ustedes han conquistado nuevamente esa recuperación de este espacio. Bueno, el Tiempo Argentino nació hace unos 6 años y se convirtió en uno de los 5 periódicos nacionales más importantes de la Argentina. Estaba en manos de un grupo empresario, el Grupo 23, y que en diciembre, con el cambio de gobierno, produjo un vaciamiento. El grupo tenía además del periódico, un canal de televisión, radios, revistas, liquidaron, en realidad no liquidaron, simplemente se fugaron, como lamentablemente suele ocurrir con empresarios inescrupulosos de los tantos que hay en la región, y quedamos ahí a la deriva un grupo muy importante de compañeros, solo en tiempo argentino 200 compañeros y en el resto del grupo 1000 compañeros que quedamos a la deriva en términos laborales, pero por supuesto encaramos un proceso de lucha reivindicando nuestros derechos, sobre todo en principio derechos como empleados, pero nos dimos cuenta que además de nuestros derechos había un derecho mayor, que es el derecho a comunicar y a recibir esa comunicación alternativa, como bien identificabas, que no estaba presente porque con la salida de tiempo se consolidó el oligopolio de prensa en la Argentina. Ustedes saben que en la Argentina, como en muchos de nuestros países, hay 2-3 medios de comunicación oligopólicos y el resto en general hace lo que puede para llegar en condiciones de muchísima desventaja económica, sobre todo nosotros que hacemos un diario en papel, el acceso al papel es oneroso. Y bueno, en el marco de la Organización por la Lucha empezamos a imaginar, a soñar con un proceso de recuperación del periódico a partir de la constitución de una cooperativa que finalmente constituimos la semana pasada. Y el domingo fue nuestro primer periódico Tiempo Argentino como cooperativa, la verdad es que con una repercusión fantástica, con muchísimo acompañamiento, muchísimo cariño de nuestro público. Se agotó en 2 horas el periódico, hicimos una edición de 30.000 ejemplares, que para lo que es una edición en el plano local, que capital en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, es una edición importante. Y la verdad es que todos los compañeros kiosqueros en Argentina, los diarios se venden a través de puestos específicos de venta de periódicos, nos decían que si hubiésemos hecho una el doble o el triple la impresión, se hubiese vendido también. Pero más allá de la cuestión de la venta o no venta, lo que nos emociona es el acompañamiento que se verifica también ahora minuto a minuto con la cantidad de suscripciones que estamos recibiendo, así que esto nos da mucha fuerza para saber que estamos en el camino correcto. Hay algo importante que mencionas allí, Adrián. Primero, el poder vencer a los monopolios constituidos, que en cada uno de nuestros países existen monopolios económicos ligados también a empresas de comunicación, ¿no? Y que terminan también haciendo del periodismo un negocio, ¿no? Y valiéndose de los trabajadores del periodismo, de quienes creemos en esta profesión o de este oficio, valiéndose de nosotros para ejecutar o comunicar lo que les interesa, ¿no? Y negarle a los usuarios o al pueblo que necesita leer, ver la televisión, escuchar la radio, negarle la información más oportuna y veraz. ¿Cómo entender también la organización desde los periodistas para darle emprendimiento a una institucionalidad como es esta cooperativa? Porque es difícil, ¿no? Uno está acostumbrado al periodismo, a buscar las noticias, a contar algo, pero luego organizarse como cooperativa es algo más complejo. ¿Cómo ha sido esa experiencia desde ustedes? Y la estamos transitando en realidad y estamos aprendiendo minuto a minuto. Como decías en tu presentación, yo hace 27 años que ejerzo el periodismo profesional, lo hice en distintos medios de comunicación, y es cierto, mi tarea hasta aquí siempre fue tratar de buscar información y publicarla, y ahora, además de ser prosecretario de redacción del diario, asumo como vocal de la cooperativa otros compromisos que son absolutamente nuevos, desde dialogar y tratar de llegar a acuerdos con la planta impresora, con la distribución o los encargados de la distribución del periódico, que son empresas que trabajan haciendo estas tareas, hacer acuerdos por el costo del papel, conformar una estructura de trabajo que incluye áreas administrativas, aprender sobre facturaciones. La verdad es que es toda una tarea muy nueva, muy ajena a nuestra realidad cotidiana hasta ahora, pero que, bueno, lo estamos tratando de aprender, lo encaramos y tratamos de aprenderlo en tiempo récord también, porque la verdad es que nosotros no pretendemos hacer un medio comunitario, esto sin menospreciar los medios comunitarios en el sentido de su importancia y su impacto en las comunidades a las cuales se dirigen, pero nosotros estamos planteándonos un medio masivo de comunicación. Y de hecho planteamos un medio masivo porque somos muchos también. En la cooperativa somos 125 trabajadores, 125 compañeros, que conformamos la mayor cooperativa de medios gráficos de la historia argentina, por lo menos con alcance nacional. No hay otro antecedente con este volumen de compañeros conformando una cooperativa de periódico, y esto o de comunicación gráfica. Y esto, por supuesto, nos presenta muchísimos desafíos que estamos aprendiendo a resolver. Estamos en tránsito a poder conformarnos finalmente como una empresa, porque aunque no nos guste la palabra, en definitiva es eso lo que estamos haciendo, pero una empresa independiente. Estamos creando esquemas de asociación con los lectores para que sean los lectores nuestros principales financiadores, digamos, que no debamos depender de la pauta publicitaria privada ni de la pauta publicitaria pública, sino que con el aporte de nuestros asociados nosotros podamos mantener en pie nuestro proyecto periodístico. Y ese es el principal desafío que empujamos, pero que no somos los únicos, porque digamos, no somos los únicos responsables de que funcione. Muchas veces los lectores, el público, habla, ¿no?, de la importancia del periodismo independiente. Bueno, en este caso nosotros estamos interpelándolos también para que transporten ese relato, digamos, esa importancia simbólica al plano formal, es decir, que formalicen esa importancia simbólica acompañándonos en el proyecto con un aporte que no es significativo para el presupuesto individual, pero para el presupuesto colectivo de los trabajadores de tiempo argentino es muy importante, ¿no? Claro. Adrián, ¿cómo enfrentar también, en medio de todo lo que ustedes han vivido en el proceso de lucha, de reorganización también como trabajadores y trabajadoras, cómo enfrentar esas acciones que desde el gobierno actual se están tomando para de alguna u otra manera silenciar las opiniones distintas que se tengan frente al proyecto de país que se les ha mostrado al pueblo argentino? ¿Cómo enfrentar eso en medio de tanta guerra, en medio de tantas acciones disonantes con lo que debería ser la libertad de comunicación, de expresión, la libertad también del pueblo a escuchar una u otra voz distinta? Sí, en la Argentina ustedes saben bien que el nuevo gobierno de Mauricio Macri es un gobierno afín a los monopolios en general, la constitución de monopolios empresarios. Eso incluye los oligopolios de prensa, que han sido consolidados. Después de mucho batallar en la Argentina habíamos obtenido una ley de medios de comunicación, la ley de servicios de comunicación audiovisual, que permitía ampliar el acceso a la palabra. Esto fue desmantelado. Una de las primeras medidas que hizo el gobierno de Macri fue desmantelar el acceso plural a la palabra, desmantelando justamente esa ley y consolidando los oligopolios. Ese escenario, digamos, esa situación se da en un escenario mayor, mucho más complejo y difícil, que es la destrucción sistemática del empleo. Nosotros en nuestro primer número, el número del domingo 24, que se puede encontrar en nuestra página web, damos cuenta de un dato que hasta acá no había sido reflejado por los medios tradicionales, que es la destrucción de 1.000 puestos de trabajo por día desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri. Alrededor de 140.000 empleos se han destruido en la Argentina, en todos los rubros y sobre todo castigando a los sectores y a los empleos más populares o de los sectores más vulnerables: construcción, metalurgia, entonces por supuesto también periodísticos, porque al desmantelar el acceso plural a la palabra, como nos pasó a nosotros, está pasando en otros medios de la Argentina que quedan a la deriva. Bueno, la verdad es que ese proceso, nosotros en tal caso estamos en el marco de un proceso general y lo que estamos peleando es para poder reflejarlo, porque lo que estamos viendo es que no hay hoy interés por parte de los medios tradicionales de reflejar ese proceso, que es el proceso, yo creo, más grave que se está viviendo en la Argentina desde que asumió el gobierno Mauricio Macri, que es la destrucción del empleo. Ustedes saben muy bien lo que le ha costado a América Latina la constitución de monopolios y oligopolios empresarios que, a la manera del capitalismo más brutal, acumula capital en pocas manos. Esto es un fenómeno global, por supuesto, pero que en América Latina golpea hace muchos años y muy fuerte, y que, por supuesto, en la Argentina no es excepción, y se está retomando la escena, esa senda de acumulación de capital en pocas manos, con una distribución de la pobreza, ¿no? Porque lo que se distribuye, en definitiva, es pobreza, de esta manera, generando situación de desempleo, generando temor en la población en perder su empleo, aceptando condiciones laborales absolutamente desfavorables. No es solamente la pérdida del empleo, sino el temor a perderlo, lo que más afecta al individuo y a las familias, porque el temor a perder el empleo lleva a aceptar condiciones de empleo absolutamente desventajosas, a ponerse en una situación de vulnerabilidad frente al poder que es, en este caso, el poder del empleador, del patrón, del empresario. Adrián, nos queda solamente unos minutos y sé que también tu tiempo está contadito porque hay muchas otras cosas que hacer allá en Argentina, pero ¿cómo están ustedes también recibiendo el apoyo del pueblo en cuanto a lo monetario, ¿no? Porque no es fácil, como ya nos estaba comentando, sacar estos tirajes de periódico de manera autosustentable, y hay un interés también, una necesidad de ese pueblo de contribuir. ¿Qué están haciendo para que esas alianzas entre el pueblo y el medio funcionen y ustedes puedan subsistir? Mira, estamos inaugurando un sistema que en la Argentina no existía hasta ahora, que es el sistema asociativo. Es decir, en nuestra página web nosotros tenemos tres opciones de colaboración. Una que es la suscripción tradicional, es decir, suscribirse al periódico y recibirlo en el domicilio una vez por semana, que es la frecuencia que tiene la impresión papel. Y lo que más nos interesa es el segundo módulo, que es el de la asociación, porque el de la asociación implica un compromiso mayor, es decir, no solamente se suscriben al diario, sino que además van a recibir, por supuesto, beneficios especiales, que incluyen charlas, cursos, talleres, beneficios económicos, de acceso a espectáculos y demás, pero sobre todo conceptualmente lo que permite el módulo asociativo es que el lector sea parte del proyecto, que se involucre con el proyecto y que al mismo tiempo con ese aporte económico, que es escaso, insisto, no es un importe elevado, nos permite a nosotros sostener el proyecto. Y la verdad es que hemos tenido una respuesta enorme, estamos muy, muy contentos y muy conmovidos con eso. Y hay un tercer módulo, que es el del aporte voluntario, que también está siendo muy utilizado, y que ese es más emocionante todavía, porque es un aporte sin ningún tipo de contraprestación, es decir, es gente que colabora con la consolidación de la cooperativa, colabora económicamente, pero sin siquiera suscribirse, y ahí se dan situaciones realmente muy conmovedoras de gente que a través del sistema de aporte voluntario colabora con muy poquito dinero o con un poquito más de dinero, con lo que puede, pero por el ánimo de colaborar y de participar del proyecto. Así que estamos apelando a nuestros lectores, a la población en general, a que acompañe este proyecto a través de esos tres mecanismos: el de la suscripción, el de la asociación y el de la colaboración o el de aporte voluntario. Y estamos teniendo muy buena recepción. Por supuesto, esto es para la Argentina, pero también para toda la región, porque nosotros vamos a tener una edición desde la próxima semana, una edición digital que va a permitir leer el periódico como si fuese en papel, y esto, la idea es que tenga el mayor alcance que podamos obtener. Entonces los invito, si me permitís, a ingresar a tiempoar.com.ar, una página que está en situación de prueba todavía, pero que desde la próxima semana ya va a estar emitiendo un periódico diario con actualizaciones minuto a minuto, con, por supuesto, una fuerte mirada respecto a la defensa de la patria grande. Es lo que siempre ha sido Tiempo Argentino. Defensa de la patria grande, defensa de nuestra identidad como América Latina y como latinoamericanos, y, por supuesto, con eje en la recuperación o sostenimiento en tal medida, y recuperación en aquellos países como en la Argentina, que han abandonado ese rumbo, recuperación de esa senda de consolidación y hermandad latinoamericana. Así. Mira, de verdad, Adrián, contentos de poder saber de toda la labor que ustedes están emprendiendo, de la autogestión, del acompañamiento que se están haciendo ustedes como pueblo a través del medio, y además de esa labor bonita, ¿no?, por hermanar a nuestros países a través de la comunicación. Creo que es lo más importante que tenemos que ejecutar en estos momentos todos y todas, los periodistas y los que no lo son, los que tienen la profesión y los que lo ejercen como oficio, los que están en la calle constantemente haciendo la labor de hormiguita para contar lo que ocurre en cada uno de nuestros países. Los felicitamos desde la Radio del Sur y saludamos esa labor informativa por la verdad, por la justicia también de esos lectores que a ustedes los acompañan. Un abrazo grande y que sigan creciendo como medio. Gracias, un abrazo a ustedes y muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, ya saben, tenemos que revisar también allí Tiempo Argentino, tiempoar.com.ar es el medio que ya va a estar allí la próxima semana con mucha más digitalización. Usted lo va a poder leer como si fuera un periódico. Yo lo acabo de abrir, ahí hay varias informaciones importantes. Y como nos decía Adrián Murano, prosecretario de redacción de diario, del diario Tiempo Argentino, bueno, es una labor de hormiguitas, ¿verdad?, lo que se está haciendo allí luego de la opresión de la cual han sido víctimas trabajadores y trabajadoras de la prensa y de otras áreas del grupo, este grupo que se llamaba 23, que fue vaciado por el gobierno Mauricio Macri. Los despidieron, tuvieron 4 meses exigiendo ser restituidos. No se hizo posible a través del Estado, pero sí se hizo posible a través de las bases del pueblo, de los trabajadores. Vean, esto es un ejemplo, ¿no? Pequeño ejemplo, fuerte, poderoso. Es lo que nosotros podemos hacer cuando hay voluntad y cuando hay ganas de trabajar, de contar y de vencer, ¿no? Ahí están, trabajadores que perdieron sus salarios, trabajadores que perdieron la estabilidad durante esos meses, pero que no se dejaron callar. Y ahí está Tiempo Argentino dando ejemplo de lo que significa actuar en colectivo, actuar bajo cooperativas y organizaciones nuevas para contar, en este caso desde los medios de comunicación, contar la verdad de lo que ocurre en Argentina. Así que nuestro abrazo a todos ellos y ellas por su compromiso y por tener esa capacidad de acción inmediata, ¿no?, de no dejarse apabullar por los oligopolios, por los dueños de los medios de comunicación que han censurado en Argentina la verdad. La han callado, pero ahí está Tiempo Argentino resistiendo. Verdad que una labor impecable. Agradecemos ahí entonces a Adrián Murano por esa comunicación, por respondernos a tiempo el llamado que le hacíamos ayer a través de las redes sociales y por permitirnos escuchar esta experiencia. 9:27, a la pausa, escuchando a Mauricio Díaz y su cadencia perfecta, Capital de Amores desde Cuba, una timba. Que tu corazón no se quede en La Habana. Difícil que en La Habana tú no bailes. La Habana se forme. Si tú vienes a La Habana, siempre hay alguna razón para que tu corazón se te pueda enamorar. Donde hay tantos sueños atrapados de quien vino a conquistar y al final fue conquistado. La Habana, capital de sueños, de una cultura fusionada, religión, barrio y solar, ciencia y universidad. La Habana sabe más y que te atrapa. La Habana hechizo de amores de madrugada. La Habana se forma en mucho, a La Habana se viene a gozar. Es difícil que tu corazón no se quede en La Habana. La Habana se forma en mucho, a La Habana se viene a gozar. Es difícil que tu corazón no se quede en La Habana. No es solo tabaco y ron y cintura de mulata. Hay razones más profundas que hacen amar a mi Habana. Es la historia que te cuentan sus muros, sus adoquines. Es el cariño que ostenta su gente que lucha y vive. La Habana, capital de amores, y un malecón que ríe y canta, de una guitarra y un bongo y una bohemia garganta. La Habana con su música te atrapa. La Habana baila contigo de madrugada. La Habana se pone cuchú, a La Habana se viene a gozar. Habana, ya llegué tum tum, ábreme la puerta y que te vine a visitar. La Habana se pone cuchú. Regresa. Mientras tanto y por si acaso. Diversidad Latinoamericana. Música. A tu mango lo quemaron. A la una y a las dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Del 24 de abril hasta el 24 de junio, el Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, recibe a la primera Bienal del Sur Pueblos en Resistencia, capítulo Venezuela. Te invitamos a este encuentro de arte antiimperialista que reúne las obras de 24 artistas venezolanos. El arte se encuentra en Venezuela. Gobierno Bolivariano. Sonidos del Alba. Hola, te habla América Millán para recordarte que tú y yo tenemos una cita en Sonidos del Alba, el noticiero de la integración. Todos los martes y jueves de 1 a 2 de la tarde. Solo por la Radio del Sur. Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones. Alma del proceso social revolucionario. Como parte de las políticas del Estado venezolano para garantizar el derecho a la salud gratuita y en cumplimiento del protocolo emanado por la Organización Panamericana de la Salud, la viceministra de Salud Integral, Asia Villegas, explicó cuál es la realidad de los módulos de Barrio Adentro y CDIs. No es solo reclasificar los establecimientos para que ahora todos se llamen consultorios populares, que sí, todos ahora se llamarán consultorios populares tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Sino que al lado de esa reclasificación, tal como lo dijo el presidente Chávez en el golpe de timón, no se trata de ponerle socialismo a las cosas, a la avenida, a la panadería, sin que allí no haya un cambio en el modelo de atención. Nosotros apostamos en el cambio del modelo de atención. Barrio Adentro fue un cambio del modelo de atención. En el 2003, cuando llega la misión médica cubana a apoyarnos, y en las mañanas esas comunidades recibían la consulta de nuestros médicos y médicas cooperantes cubanos. Luego en las tardes está lo que hemos llamado el ejercicio de llegar al casa a casa para la dispensarización. ¿Y qué es la dispensarización? Es poder ver nuestras comunidades, conocer cuántas personas son de la tercera edad, cuántas embarazadas tenemos, cuántos niños y niñas sanas tenemos, cuántas personas con discapacidad, etcétera. Entonces, no es que el consultorio está cerrado, es que hay un trabajo de campo, un trabajo casa a casa para conocer nuestras comunidades. Por supuesto, consultorios populares que requieren reparaciones. Han pasado 13 años desde que se iniciaron y se requiere, por supuesto, por dado el uso, dado todo lo que significa el progresivo deterioro por el uso propiamente dicho, se requiere, por supuesto, la recuperación. Y, por supuesto, cuando comenzamos, estaban en los hogares de muchas de nuestras familias, en las comunidades. Hoy en día es necesario, por supuesto, no solo dignificar los que permanecen en algún hogar, pero también entender que estamos en un proceso en que no es desde el módulo, es desde la comunidad. Cuando nosotros planteamos que 100% cobertura de Barrio Adentro es constituir en el país 13.533 equipos básicos de salud. Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones. Alma del proceso social revolucionario. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio en esta misma frecuencia a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la una de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Carabobo. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:36 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted puede escribirnos al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com, 0412-732-4070, @surmientras y también surmientrastanto@gmail.com. Hace unos minutos el ministro para la Comunicación e Información de Venezuela, Luis José Marcano, ha estado emitiendo algunas declaraciones vía Twitter. Él ha escrito lo siguiente: la derecha criminal nunca deja de buscar situaciones de violencia para desestabilizar. Nuevamente quedan en ridículo ante nuestro pueblo. Venezolanos decentes, la mayoría, queremos resolver problemas cotidianos con trabajo y en paz. Solo grupitos de enfermos quieren violencia. Queda claro que solo el chavismo es garantía de paz. La ambición y el odio de la derecha los convierte en un peligro permanente. Dice también el ministro Luis José Marcano, queda claro que la mayoría de los opositores a la revolución quiere paz, no quieren la violencia de una élite de dirigentes enfermos. Además agrega abastecimiento de alimentos y medicinas, combate a la criminalidad y superación de consecuencias de alteración climática son prioridades, ¿no?, en el gobierno nacional. Y además dice: mientras la revolución trabaja con un plan para superar problemas, la derecha insiste en su único plan, destruir al chavismo y tomar el poder. Esto a propósito de algunos incidentes, ¿verdad? Por ahí un usuario nos escribía uno, gente que quiere reactivar las guarimbas y quiere calentar las calles en contra, ¿no?, de la estabilidad de la patria y también, obviamente, buscando que aquí hayan una situación de violencia extrema. Hay que impedirlo, ¿no? ¿Y cómo se impide eso? Con trabajo, en paz y con mucha conciencia, ¿no?, del momento histórico que estamos viviendo. Miren, una información antes de la última llamada, esta me la envía el equipo también de página web. Dice: la Sunde realizó toma de inventario a Farmatodo. Dice acá: la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos realizó al día de ayer en la noche una toma de inventario a tiendas Farmatodo en el este de Caracas por presuntas irregularidades denunciadas por los usuarios. El superintendente William Contreras explicó que la institución ha recibido en varias oportunidades denuncias sobre el desvío de productos que van a parar a mano de los bachaqueros, trayendo como consecuencia las reventas ilegales que están penalizadas en la Ley Orgánica de Precios Justos. El superintendente Contreras detalló que la actividad se realizó en la noche a 11 locales de la cadena farmacéutica, porque a esa hora es cuando las tiendas reciben la mercancía de la casa matriz y son inventariadas, evitando así el desvío nocturno de los productos de los revendedores. En la actividad participaron más de 120 personas, entre fiscales de la SUN, del Ministerio Público y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. En varios locales, los clientes se acercaron a los inspectores para denunciar a los grupos mafiosos que se adueñan de las colas e imponen sus leyes, amedrentan y causan terror a los usuarios y a los trabajadores de las tiendas. Igualmente, los vecinos que viven cerca de estos comercios denunciaron que las entradas a sus residencias son tomadas por las mafias causando terror a los habitantes de los edificios. Esta es una información que ha sido publicada también por la SUNDE. Se está haciendo la revisión de los inventarios. Comenzó ayer en Farmatodo, en la zona del este de la ciudad, pero hay que ir también hacia el oeste, ¿verdad? Hay que ir hacia el oeste. Hay que ir al oeste, SUNDE. Hay que revisar esas inventarios también en las zonas donde la mayoría del pueblo vive, en las zonas populares, pues. Hay que ir para allá, hay que atender esas situaciones, porque el pueblo venezolano también vive en los barrios y también evidencia este tipo de arbitrariedades y de corrupción en el oeste de la ciudad, ¿no? Así como Farmatodo, otros locales conocidos y no conocidos. Así que bueno, saludamos que se haya hecho esto. Ayer también hubo una aplicación de medidas por personas que estaban desviando productos lácteos como el queso amarillo, que es muy cotizado además, pero que ha sido llevado también a unos niveles de especulación extraordinarios, ¿no? Increíbles. Entonces fueron condenados a 5 años de prisión trabajadores de Pedeval por desviar cajas de queso amarillo. Creo que eso es una buena noticia, ¿no? Porque el gobierno está actuando en todos los frentes. A la gente nuestra, o la gente que se hacía pasar por nuestra, que trabajaba en las instituciones del Estado, o gente que, bueno, le tocó trabajar allí, pero son corruptos. Y entonces se ponía el uniforme de Pedeval y entonces dejaban mal a la institución, porque dentro de sí hay un anhelo de corrupción y de pasar por encima de las leyes. Ante la contundencia también de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público, fueron condenados entonces a 5 años de prisión los ex empleados de Pedeval, Gilbert Antonio Jiménez, de 23 años, y Francisco José Moreno, de 27, quienes admitieron haber desviado 19 cajas de queso amarillo a través de transacciones fraudulentas. La situación fue detectada el 1 de febrero de este año por funcionarios del CICPC en la ciudad de Quíbor, en el municipio Jiménez del estado Lara. En la audiencia preliminar, el fiscal 22, auxiliar de la referida jurisdicción, Ramón Gregorio Bracho, ratificó la acusación contra estos hombres por los delitos de peculado doloso, impropio y agavillamiento. Todo esto están previstos y sancionados en la Ley contra la Corrupción y el Código Penal. Así que saludamos a estos fiscales y estos procesos que adelanta también el Ministerio Público para atacar, ¿no?, la corrupción en nuestro país, con gente que ha trabajado dentro de empresas que están destinadas a llevar al pueblo alimentos, la mayoría de ellos son subsidiados por el Estado y bueno, eran desviados, ¿no? Así que saludamos esta labor del Ministerio Público. 5 años de prisión para 2 ex trabajadores de Pedeval por desviar 19 cajas de queso amarillo en el estado Lara. Se detectó en febrero y se ha hecho justicia. Lo mismo está ocurriendo entonces ahora con los inventarios en Farmatodo. Anoche le cayeron a Farmatodo y están haciendo la revisión de sus inventarios para ver si están desviando o no los productos, porque sabemos que hay muchos productos que llegan, pero no llegan al pueblo, sino a los bachaqueros. 9:43, última entrevista, tiene que ver más que todo con una invitación que queremos hacer. Hay temas que son, todavía los tratan o los tratamos de polémicos, ¿no? Pero son temas que son necesarios y que debemos nosotros abordar en nuestras casas, en nuestras escuelas, en todas partes. Ustedes saben que en Venezuela se conformó la línea directa de aborto e información segura, una línea que busca también coayudar con aquellas mujeres, ¿verdad?, familias también, que pasan por distintas situaciones donde, bueno, no son atendidas como deberían por las instituciones de salud, por cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces las mujeres, hay un señalamiento y un juicio constante contra aquellas mujeres que por distintas razones, médicas, por violaciones, por falta de deseo, lo que sea, no quieren o no pueden generar el desarrollo de una vida, ¿no? Entonces la vida, cuando uno toma la decisión sobre una vida que está por gestarse, las penalizan, ¿no? Entonces una mujer decide abortar porque fue violada, porque el feto viene con una malformación, por lo que sea, es señalada y llevada a prisión, y muchas veces las mujeres terminan practicándose abortos de manera de riesgo, ¿no? Con mucho riesgo, terminan muriendo ellas también. Ahí estas compañeras conformaron esta línea, Aborto Información Segura, y han sido muy criticadas, satanizadas, golpeadas por sectores de la iglesia, por sectores de la derecha, por propios sectores de la revolución que las han criticado y señalado. Ellas van a hacer una feria importantísima el día jueves y vamos a ver que nos comenten cómo se está propiciando todo este encuentro y la necesidad que hay de llegar a la mayor cantidad de población con información real sobre la labor que están ejerciendo. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Liz Guaramato de la Red de Información por el Aborto Seguro acá en Venezuela. Liz, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Vanessa. Gracias por la llamada, gracias por ayudarnos con la difusión de la actividad. Bueno, Luis, un gusto para nosotras. Sabemos que ustedes han emprendido unas campañas interesantes de información, una labor de hormiga que también ha sido en algunas ocasiones satanizada, ¿no?, por distintos grupos. Quiero que le comentes al pueblo venezolano que te escucha esta hora cuál es la actividad que ustedes están preparando para este 28 de abril en el espacio Café con Letras y por qué surge esta necesidad de atender a una población que no ha sido escuchada ni atendida como debería. Sí, bueno, las mujeres que integramos la Red de Información por el Aborto Seguro, mejor conocido como RIAS, ofrecemos desde hace 5 años un servicio de atención telefónica gratuito a través de la línea Aborto Información Segura 0426-116-9496. A través de esa línea damos información sobre la forma más segura de interrumpir un embarazo de medicamentos con el uso de pastillas sin tener que recurrir a la atención médica, sin tener que exponerse a la violencia obstétrica y a la culpabilización a la que son expuestas las mujeres en los servicios de salud, sean públicos o sean privados. Y es un método con un porcentaje muy bajo de riesgo, recomendado por la Organización Mundial de la Salud y por la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia. Entonces, nosotras hemos hecho esta difusión de información sobre el uso correcto de medicamentos para abortar, el más conocido acá es el misoprostol, para que las mujeres que decidan interrumpir sus embarazos lo hagan de la forma más segura posible. Y bueno, sabemos que el acceso a esta información no condiciona el aborto. Las mujeres no dejan de abortar porque no cuenten con la información suficiente, sino por el contrario, lo que hacen es poner en riesgo su salud utilizando métodos improvisados, métodos inseguros. Entonces, últimamente, en los últimos, digamos, 6-8 meses, ha aumentado notablemente la cantidad de llamadas que hemos recibido a la línea. Y esto muy vinculado, según las mismas mujeres que nos llaman, a la falta de acceso a métodos anticonceptivos. Entonces nos hemos dado cuenta que esta emergencia económica también se refleja en una emergencia en la salud sexual y reproductiva de las mujeres de nuestro pueblo. Y es por ello que nos hemos visto en la necesidad de diseñar otros mecanismos para poder atender a más mujeres. Entonces, este día jueves 28 vamos a lanzar 2 nuevos números telefónicos de la línea Aborto Información Segura para eso, para atender más casos, para poder dar mayor información de varias operadoras, porque el número que tenemos es MovilNet, pero también nos van a poder contactar a través de Movistar y de un número Digitel que los vamos a anunciar el día jueves. Igual también nos pueden contactar a través de nuestras redes, en Facebook, en Twitter y de nuestro blog infoseguraaborto.blogspot.com. Y bueno, están todas y todos bienvenidos a este festival por el aborto seguro que vamos a hacer en el Café con Letras. Está ubicado en La Hollada, está al lado del Ministerio de Educación Universitaria, la OPSU. Vamos a estar allá a partir de las 9 de la mañana, va a haber una feria, vamos a estampar franela, vamos a repartir condones, vamos a difundir información, vamos a tener una radio abierta, vamos a tener actividades culturales. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos a este festival, vamos a encontrarnos, vamos a hablar de aborto, vamos a romper el tabú. Fíjate, Liz, antes de cerrar, es importante eso que tú dices, no, vamos a romper tabú. Hay gente que cree que ustedes están simplemente para convocar al aborto de las mujeres, ¿no? Y no entienden que hay también dentro de la consigna y la labor que ustedes están emprendiendo es la educación sexual y reproductiva, que en muchas ocasiones es negada en nuestros hogares, es negada en nuestras escuelas, es negada por la sociedad. Cuando uno crece, se enfrenta a ese reconocimiento de la o la identidad sexual, el gusto sexual o el proceso reproductivo, con mucha o con muy poca información, ¿no? Uno empieza a experimentar, a ubicar cosas, a entender algunas cosas, pero casi nadie te lleva de la mano y te explica, mira, esto es así, esto es asado, si pasa esto tienes esta opción, o tu vida la tienes que decir tú, particularmente con las mujeres, ¿no? Que somos bien oprimidas. Eso es importante que lo digamos, ¿no? Que ustedes también hacen una labor informativa y que abogan también porque desde nuestras casas, desde nuestros espacios, podamos soltar la lengua y hablar con libertad sobre la salud sexual y sobre la educación sexual que todos y todas merecemos. Así es, el tema del aborto es solo una arista, es como la punta del iceberg, pero de fondo está eso, están las concepciones que tenemos sobre la maternidad, sobre lo que significa ser mujer, y nosotras justamente militamos por esto, por convertir la educación para la salud sexual y reproductiva en una verdadera herramienta de liberación que nos permita a y a todos decir por libertad sobre nuestros cuerpos. Entonces, por eso la consigna es que necesitamos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no morir, para no abortar, y aborto legal para no morir. Liz, de verdad que un gusto conversar contigo, que hayas hecho esta invitación, y bueno, seguramente mucha gente del pueblo que te está escuchando va a estar allí ese día 28 de abril en Café con Letras desde las 9 de la mañana, además de toda esa charla informativa, ver estampados de franela y muchas otras actividades culturales necesarias para vencer estos tabú. Te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por atendernos. Gracias, Vanessa, gracias al programa por apoyarnos, por difundir el número, por difundir la línea. Ya saben que hay un espacio de escucha seguro, de escucha y un espacio de donde estar con otra mujer como tú, que también ha atravesado por esta misma dificultad, por este mismo problema, para que intercambiemos entre todas la información que tengamos y que nos podamos apoyar en momentos tan difíciles. Bueno, ahí estaba la compañera Liz Guaramato de la Red de Información por el Aborto Seguro en Venezuela. No se lo pierdan, vayan. Venzamos también las barreras de la información. Es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Son tres aristas, ¿no? Primero, la educación sexual. Hay que hablar de eso. Hay que explicarle a los muchachos sobre la sexualidad, sobre la salud sexual y la reproducción. Segundo, hay que contar con mecanismos que nos permitan prevenir un embarazo no deseado. Y en el caso de que se dé un embarazo no deseado por distintas situaciones, violencia sexual o errores que a veces uno comete por no manejar la información sobre cómo prevenir un embarazo, bueno, el aborto seguro y legal para no morir. Así que son tres aristas importantes que deben ser abordadas por todos y todos, conocidas por todos y todos. Los invitamos. Vamos a también a trazarnos metas informativas, vamos a trazarnos orientaciones que son necesarias para el pueblo para prevenir también cualquier situación lamentable. Muchas mujeres pobres mueren en el mundo, miles de mujeres mueren en el mundo producto de un aborto no seguro. Otras están detenidas y son condenadas porque se les hace creer que, bueno, abortaron porque son unas malas madres, ¿no? Y realmente es porque no hubo allí una información. No hubo quien las ayudara a no quedar embarazadas o que les explicara que había este u otro método para prevenir un embarazo. Y otras ocasiones hay mujeres que son violentadas sexualmente por sus parejas también y por otras personas que no forman parte de su vida, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas aristas. Lo digo porque hay mucha gente que critica este tipo de entrevistas y después no entiende lo que hay de fondo. Muerte de mujeres muy, muy humildes que no tienen la capacidad económica para pagar una clínica donde sí van mujeres de muy, muy poder económico a practicarse abortos y nadie las mete presa, ¿verdad? Entonces hay una situación también lamentable que genera ciudadanas de primera y ciudadanas de tercera. Las ciudadanas de primera pueden abortar calladamente sin que nadie las juzgue y pueden vivir, y las ciudadanas de tercera tienen que ser juzgadas y tienen que ser violentadas también frente a la sociedad. Muchas de ellas mueren porque no tienen la opción de practicarse un aborto seguro previo al aborto, para no llegar a un aborto o para no generar embarazos no deseados. Hay que tener información de educación sexual en nuestras casas y en cualquier parte en el que nosotros estemos. Háblenles a sus hijos, a sus hijas, a quien usted esté criando, ¿verdad? Porque hay padres que no son los que dan a luz, ¿verdad?, a esos hijos, pero son los que los crían. Hablen con sus hijos, hablen con sus muchachos, y más en esta época donde la juventud está tan lanzada experimentando cosas y muy pocas veces nosotros nos dedicamos a informar. Ayer leía con mucho saludo y veía que en Venezuela se está activando también mesas de trabajo para abordar la salud sexual y reproductiva en cada uno de nuestros espacios. Saludamos esa labor desde la Vicepresidencia de la República. Han empezado a hacerse mesas de trabajo para atender esa situación y nosotros felicitamos que se tome ese tema como una de las áreas prioritarias para la salud de Venezuela, la educación sexual y reproductiva. Solamente con educación nosotros vamos a vencer muchos miedos, muchas barreras y también impedir que pasen cosas lamentables. 9:55, agradecemos a Jessica Peñalver, que ha estado en los controles, a ustedes por sus mensajes, quedaron algunos por leer, a Ernesto García Uribe en la asistencia de producción, a todos nuestros entrevistados el día de hoy, que se nos permitieron conocer algunas realidades. Nos quedó Brasil pendiente, no tuvimos la posibilidad de irnos hasta Brasil, la llamada no cayó a tiempo, pero sé que hay otros compañeros aquí en la Radio del Sur que les van a traer otras noticias que usted debe conocer, y si quiere profundizarlas, solamente la Radio del Sur se las va a ofrecer. Así que sigan acá en nuestra sintonía. Se despide Vanessa Gutiérrez, yo vuelvo con ustedes el próximo lunes. Ya el miércoles, jueves y viernes estará Jessica Dos Santos acompañándolos, así que Jessica y yo regresamos juntas el lunes. Nos esperan, los queremos, los extrañaré, pero volveremos hechos millones, como dicen por ahí. Un beso grande, sigan aquí en su casa, la Radio del Sur. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial, sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos. Sonidos que nos identifican. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. De nuestra América. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América.